Comenzamos una ronda de negociación con esta empresa para tratar la actualización de sus tarifas. La última actualización fue por octubre del año pasado. Obviamente en el medio hay una gran inflación, hay aumento de combustible, hay una devaluación del 40% de la moneda que implica aumento de costos para lo que es el transporte, llámese aumentos de muchos insumos importados, hay aumento de la mano de obra. Esto ha generado este planteo de esta empresa prestadora del servicio y que por supuesto vamos a analizar, vamos a hacer nuestros propios estudios de costos y sobre eso se va a determinar qué aumento se le va a otorgar.